Feliz día para todos. Comenzamos el café mañanero. Damos cuenta a esta hora del tiempo. Temperatura 3 grados centígrados. Hace frío. Estamos en pleno invierno. Para hoy alcanzaremos una máxima de 11. De inmediato también les compartimos los titulares. Los titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Pero antes, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Sube un 0,40% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $87.47. Cae un 0,18%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.918 puntos, lo que equivale a una subida del 1,42%. También les presentamos titulares en materia de economía. Para destacar, Alemania se une a la interconexión de hidrógeno verde de España y Francia. Y al otro lado del Atlántico, Brasil y Argentina preparan el lanzamiento de una moneda común. Es la unión de Lula y Alberto Fernández. Bueno, pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares en materia de inmigración y otros sectores. Absoluto éxito del sector turístico en Fitur 2023. Recordemos la vitrina del turismo internacional que volvió a la normalidad. Este domingo se ha cerrado entonces la edición número 43 de la Feria Internacional de Turismo, una edición que ha superado todas las expectativas, poniendo de relieve las buenas perspectivas para la actividad turística mundial. Veremos reacciones. También cómo le fue a América Latina. Continuando con noticias en materia de inmigración, Grecia pide ayuda a la Unión Europea y expande la valla en la frontera con Turquía. Y al otro lado del Atlántico, más de 14.000 migrantes han transitado por Panamá en lo que va de este año. Y a propósito de inmigración, se ha estrenado el documental M, que aborda el drama de menores no acompañados en España. Se ha estrenado en Madrid, además de los autores de la obra y muchos de sus protagonistas. A la cita acudieron destacados representantes políticos, el defensor del pueblo, empresarios, trabajadores sociales y periodistas, entre otros. Más adelante todos los detalles. Bueno, pasando a lo que tiene que ver con deportes, hoy les contaremos cómo va el caso de Dani Alves, acusado de agresión sexual. Ha entregado una nueva versión y las cosas se complican. Parece que también se ha quedado incluso sin esposa, porque ahora ha admitido de que la relación que tuvo con la mujer que le está acusando habría sido consentida. Y eso cambia totalmente las cosas respecto a su esposa. Y siguiendo ya en lo que tiene que ver con el plano meramente deportivo, el Real Madrid consiguió una valiosa victoria ante el Athletic de Bilbao. En todo caso, el Barcelona se mantiene al frente de la tabla de clasificación en lo que tiene que ver con la Liga. Sí, el Barça sigue firme. El Elche, que a propósito es el colero, ha sumado un punto ante el Osasuna. Son los titulares en el Café Mañanero. También le presentamos el saludo musical por cuenta de una banda que se presta a volver a los estudios y también a los escenarios. Estamos hablando de Maná. Gracias por seguirnos. Les invitamos a que nos acompañen hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero, un gusto compartirlo. Desesperado. Mundo del Sol. Así comenzamos el Café Mañanero con buena música. La banda de rock pop mexicana Maná. Y atención, nos anuncia buenas noticias de cara a este año que empieza. Alex González, baterista y una de las voces de la reconocida banda, ha estado en España adelantando los próximos proyectos del grupo para este año. Incluyen el lanzamiento de un álbum de duetos llamado Noches de Cantinas, con canciones que han sido un éxito junto a artistas amigos, y la grabación de un disco de estudio con el que hará una gira internacional el próximo año, que le traerá de nuevo precisamente a España. Le preguntaban precisamente sobre su repertorio musical y la canción más importante de la banda. Eso es muy difícil. Ha habido muchas canciones que han tenido un impacto muy bonito, creo, en las vidas de las personas. Mucha gente, cuando hablan de Maná, es como también decir su banda sonora personal, ¿no? Pero hay una canción que podría, como yo, decir que fue la canción que prácticamente salvó la carrera de Maná, porque las cosas estaban muy, muy, o sea, muy mal. No veíamos como que la luz al final del túnel. Fue Rayando el Sol. Esa canción fue la canción que nos realmente salvó nuestra carrera, que gracias a esa canción empezó a haber mucha demanda, la gente llamando por la radio, queriendo oírlo, mucha gente llamando para contratarnos, para tocar. Y eso fue como un momento que aprovechamos y agarramos. Dijimos, wow, hay que agarrar esta inercia de ahora sí, como de una buena racha. Y bueno, ya de ahí, pues todo lo demás es histórico. De allí en adelante todo fue historia, un nuevo comienzo, un nuevo capítulo, y así arrancamos también nosotros esta semana. Es lunes 23 de enero, gracias por acompañarnos, escuchan el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con el monólogo de actualidad esta semana, el Café Mañanero, dando cuenta de lo que ocurre en el ámbito de la inmigración, también en el apartado político, social. El Ministerio del Interior rechazó la exigencia de Francia de formar brigadas policiales mixtas para controlar el paso de migrantes irregulares a través de la frontera con España. Recordemos que era una de las peticiones de Francia para la cumbre bilateral que se celebró la semana anterior en Barcelona, donde el presidente Pedro Sánchez y su homólogo francés Emmanuel Macron sellaron un histórico tratado de amistad y cooperación, sobre todo en materia energética, pero también en el plano policial y de seguridad. Se trata de uno de los convenios binacionales que pusieron en marcha en aquellos momentos complicados del terrorismo. Francia ha estado intentando reactivar esta vigilancia en la frontera con España. Pero a España parece que no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Se preguntarán muchos. Simplemente porque muchos de los inmigrantes que llegan a las costas españolas luego pasan la frontera hacia Francia, rumbo al país galo y también hacia Alemania, entre otros países. Ese es el motivo de fondo por el que a España no le interesa reactivar la vigilancia en la frontera, para que los inmigrantes que llegan especialmente de África o por vía marítima no se queden en territorio español, sino que continúen su camino hacia el resto de Europa. Abordamos otros asuntos en materia latinoamericana. Sí, ya en materia latinoamericana, quería decir. Empezamos dando cuenta de el anuncio de una moneda común entre Argentina y Brasil. Estamos hablando de las dos economías más grandes de Sudamérica, Brasil y Argentina. aprovechando la afinidad política o ideológica, la sintonía que ahora mismo tienen los dos países en el plano político, piensan poner en marcha esta moneda común. No es la primera vez que en América Latina se habla de una moneda común. Recordemos ya el embeleco de Hugo Chávez, cuando quisieron poner en marcha el Sucre, incluso hasta lo anunciaron de manera oficial y también se habló de un banco. Nada de aquello en la actualidad. Puro ruido. El problema no es la moneda en un país. No. El problema, o todo es cuestión, mejor dicho, de cómo se maneja la economía de un país. Argentina. El año anterior tuvo una inflación cercana al 100%. Al 100%. Estos registros solamente los superan países como Venezuela, que van justamente en la misma línea ideológica. El caso de Brasil fue distinto. Allí estaba gobernando entonces Bolsonaro. Recordemos que Lula tomó el poder el pasado 1 de enero. El comportamiento de la economía fue diferente. De manera que, tras dejar atrás un periodo de distanciamiento ideológico, ahora más que nunca, Argentina y Brasil están unidos. Tanto que piensan poner en marcha una moneda común. ¿Será esta la solución para Argentina? Me refiero a los problemas económicos. ¿Y qué camino toma Brasil con esta decisión? El tiempo dirá. No quería dejar pasar también lo que está pasando en Colombia. Allí, luego de una reunión entre el gobierno de Gustavo Petro y el grupo terrorista del ELN, han dado por superada la crisis, pero solo eso. No quiere decir que se trate de un alto cese al fuego bilateral o por parte del grupo criminal. No, nada de eso. Ahora, las reuniones, hay que decir que esta reunión en la cual supuestamente superaron la crisis se celebró en Venezuela. Ahora van a iniciar otro ciclo de diálogo en México. Y así se la pasan. Desde que tengo uso de razón, estoy escuchando al ELN en estas. Y ese cuento de estar en diálogo, pues le viene muy bien para dilatar el tiempo, para continuar haciendo lo que ha hecho toda la vida. Secuestrar, matar, traficar con drogas. Esa es la actividad del ELN. La excusa que tiene una ideología política de izquierda, que es leninista, que es marxista. Pero en realidad no es más que un grupo criminal al servicio del narcotráfico. Que ahora tiene más cómplices que nunca con Nicolás Maduro y lógicamente con los grandes cárteles de la droga mexicanos. Ese es el ELN. Y les decía que no es nada nuevo, pues el hecho de que se está hablando de diálogos. Lo que en mi opinión veo más complicado es que en esta oportunidad se llegue a un acuerdo, porque a diferencia de hace algunas décadas, el ELN tenía anteriormente 1 o 2 líderes, ahora tiene 4, 5, no sé cuántos. Y eso implica que va a ser mucho más difícil poner de acuerdo a la organización criminal. En todo caso, Gustavo Petro le sigue prometiendo a los colombianos la paz total. Y esta es una de las grandes mentiras que creo que le está diciendo Petro a los colombianos. Debo decirle que en Colombia, al igual que en el resto de América Latina, el pueblo ha venido cansado de tantas mentiras de los políticos. Mentiras y mentiras. Y ahora llega Gustavo Petro, que se presenta como el gobierno del cambio, y les dice de que habrá paz total. Paz total también. Además, pobreza cero. Hablamos de propuestas muy ambiciosas. Estas propuestas han ilusionado a muchos colombianos tanto que llevaron al exguerrillero Gustavo Petro al poder. La pregunta que nos hacemos, ¿va a poder cumplir la meta de paz total? Conociendo todo el historial que tiene Colombia en materia de grupos al margen de la ley y el problema del narcotráfico de por medio y grupos que no les interesa el apartado político, sino la actividad criminal, el narcotráfico, es difícil, muy, muy complicado. De manera que vayan a cambiar las cosas. Me refiero a que los políticos se le vayan a cumplir a los colombianos en dos temas cruciales, como es la seguridad y la pobreza. Es muy difícil, muy complicado. En todo caso, el tiempo dirá. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de lo que ocurre en el ámbito de la inmigración, igualmente en América Latina y la actualidad en general. Más adelante vamos a estar ya hablando con la comunidad boliviana. A propósito, este domingo se ha celebrado el 14 aniversario de la declaración de Bolivia como estado plurinacional. Recordemos que se trató de un proyecto de Evo Morales. En Valencia hubo un acto que organizó el consulado, allí la cónsul, entre otros, anunciaron, bueno, lo que supuso para Bolivia, las reivindicaciones con la declaración del estado plurinacional. Pero la oposición desde Bolivia nos tiene también un balance y además graves denuncias de la confrontación que actualmente hay en el país. Debo decir que ayer la cónsul hizo un llamado a la unión, pero entre los suyos, ¿no? Para que la derecha que ella llama, pues, no suponga una amenaza para el poder. Debo decirles que Evo Morales continúa en el poder, ya que su partido, el MAS, es el que está gobernando con Luis Arce. Los últimos meses han sido de graves disturbios y hay denuncias graves de atropello a manifestantes. Y debo decirles que también está Yanine Áñez, expresidente del país, tras las rejas. Luego de todo lo que pasó en 2019, cuando Evo Morales, a pesar de que la Constitución le decía no, aspiró a la presidencia, ganó las elecciones, pero luego se comprobó de que se había tratado de un caso de corrupción, de que hubo fraude. En consecuencia, renunció y, siguiendo el orden de la Constitución, tomó el poder Yanine Áñez. Ahora se le está acusando de golpe de Estado y es un caso que ya ha denunciado la comunidad internacional. Este es el ambiente más o menos de Bolivia al llegar el 14 aniversario del estado plurinacional. Y continuando con segmentos en el Café Mañanero que estaremos escuchando hoy, daremos cuenta también de la Red Colombia en Valencia. Esas oportunidades que, y la información que también está ofreciendo a la comunidad colombiana en esta comunidad. Con José Ángel Londoño estaremos más adelante. Hay mucho café para compartir. También les vamos a contar la última de Don Omar. En Bolivia se ha anunciado su detención. Sí. ¿Qué pasa con Don Omar? Igualmente con Zion y Lennox. En Bolivia. Bueno, esto y mucho más hoy en el Café Mañanero. Da

junto a su equipo de trabajo a la comunidad de Bajo Chiquito en Darién, donde actualmente hay cerca de 1.016 migrantes irregulares. Eso es lo que ha señalado en un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública. Las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y vamos ahora con un apartado muy interesante, la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes a esta hora. Para empezar la semana en este lunes, la nota ecológica, existe una nueva manera de poder obtener ADN animal, y es que ahora los ecólogos utilizan drones cazadores cada vez más sofisticados para poder asimilar los rastros del material genético que dejan los organismos vivos en el ambiente, el denominado ADN ambiental, para catalogar y monitorizar la biodiversidad. Se permitirá ahora, a partir de estos nuevos tipos de drones, analizar muestras y los investigadores pueden determinar qué especies están presentes en una zona determinada durante una época del año. Este cazador animal presenta uno nuevo de los objetivos para ser menos intrusivos con respecto al cambio climático y la expansión humana, ya que a través de este tipo de máquinas se permite específicamente asimilar una sola zona de biodiversidad sin tener que alterar el equilibrio con la presencia de los humanos. Este robot de competición es presente de una prueba de investigación con un concepto que abre la posibilidad de monitorizar la biodiversidad de los bosques, los refugios animales, al igual que cualquier tipo de zona que sea peligrosa o considerable para el ser humano. Gracias, Carlos. Y ahora el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Los excelentes datos confirman la senda de crecimiento del turismo a nivel mundial y el liderazgo y alcance global de Fitur, que ha registrado un importante crecimiento en todos sus parámetros, igualando prácticamente las cifras de su récord histórico. Más de 222.000 personas asistieron, casi el doble que en 2022. Un 68% más y 86.000 visitantes estimados tras el cierre de sus dos jornadas de puertas abiertas al público, que prácticamente multiplicaron por tres la asistencia del pasado año. Además, la plataforma digital Fitur ha contabilizado más de 56.000 registros, que presenta un aumento por encima del 80% frente a 2022. La feria ha congregado la oferta de 8.500 participantes, 131 países, 755 expositores titulares a lo largo de 66.900 metros de exposición. Allí estuvo presente América Latina ofreciendo sus destinos turísticos. Recordemos que el país invitado fue Guatemala. La edición 43 de Fitur ha servido para comprobar que el sector turístico está de vuelta. Todo esto tras la pandemia. Y ahora pasamos al tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el anuncio que harán en el día de hoy el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, del proceso de creación de una moneda común entre la Argentina y Brasil, y que tentativamente se llamaría Sur, y sería o será uno de los anuncios más importantes de esta reunión en el día de hoy. Y además recordemos que quizá sería aprovechando uno de los procesos que ya en su momento habían realizado el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ambos de derechas, y que también fue rechazada por la autoridad monetaria brasileña en su momento, temerosa del contagio de la inestabilidad monetaria argentina. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo se están poniendo de acuerdo dos países que tienen un movimiento económico bastante diferente? Y también nos preguntamos, ¿beneficiará realmente el ingreso de la gente? ¿La beneficiará en el poder adquisitivo de la moneda, haciendo esta moneda única en momentos en que la crisis económica en Latinoamérica ha crecido enormemente? Y por último nos preguntamos, ¿se está buscando un golpe político, ya que recordemos que son gobiernos de izquierda, tanto de Argentina como Brasil y de otros países de Latinoamérica, que están invitando para que aprovechen políticamente este movimiento de una moneda única? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias del entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Zion y Lennox fueron detenidos en Bolivia por el caso de Don Omar. Outlander llegará a su fin después de la octava temporada. Avatar: The Way of Water lleva 6 semanas en el primer lugar de la taquilla norteamericana. El último adiós a Lisa Marie Presley, enterrada junto a su padre y su hijo. El primer Fórmula 1 de Michael Schumacher saldrá a subasta. Año Nuevo Chino 2023, ¿qué significa el año del conejo del agua? Así fue la primera noche de Dani Alves en prisión tras ser acusado de agresión sexual. Bruce Shields revela haber sido víctima de violación en su juventud. Dre aparece con una PSP de oro en su último videoclip. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. La Cantera, Leighton Producciones y DJ Adrián presentan. Oye, Rey, ahora me toca a mí. Gritar que fuiste una gran mentira. No te importó más que tu propia vida. Ahora me toca a mí. Directamente desde Puerto Rico, Ray Sepúlveda. Celebrando San Valentín este 11 de febrero en la Sala Madison. Y junto a él, DJs invitados. Info y reservas 677-248-362. Ray Sepúlveda, en Valencia. Me voy, no vuelvo nunca. Uniwan Comunicaciones. Internet. Fibra, 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Uniwan Comunicaciones. Todo en fibra y móvil, ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en uniwantienda.com. Bar Mi Tierra Linda te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-27-06-589. Bar Mi Tierra Linda. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Cónsul de Bolivia en Valencia, se ha conmemorado el 14 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Nelly Mamani Escobar. Gracias por estar con nosotros y felicidades por este nuevo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias al medio de comunicación. Saludar a todos mis connacionales bolivianas y bolivianas. Estamos festejando 14 años de un Estado plurinacional donde se incluye a todos los trabajadores campesinos originarios de, a lo largo y ancho de nuestra patria Bolivia. ¿Qué representa para los bolivianos 14 años de la llegada de un gobierno con un estilo muy diferente? Y quisiera que esta sea la oportunidad para que nos cuente cuál fue ese punto de inflexión que supuso el Estado Plurinacional de Bolivia. Hace 14 años y más antes, los campesinos, los trabajadores, los originarios no tenían derecho a voz y voto. No aparecían dentro de la Constitución. Hoy, con la nueva Constitución, están incluidos. Nuestra Constitución es incluyente, sin discriminación, y es plural en el ámbito político, político, jurídico. Respetamos la pluralidad. Escuché atentamente su discurso, y donde pues se ha reivindicado todo lo que ha representado para los bolivianos, pero especialmente allá en Bolivia. Hoy en día tenemos una diáspora boliviana, prueba de ello es su presencia aquí en Valencia. Quisiera saber en qué ha cambiado la vida para los bolivianos en el exterior, el Estado Plurinacional de Bolivia. Prácticamente en este cuerpo, el consulado se caracteriza por atender con calidad y calidez a nuestra población. Tratamos de que se elimine la burocracia, atendemos de manera personalizada a cada uno de nuestros compañeros. Entonces, nuestra consigna es trabajar por nuestro pueblo. ¿Actualmente cuántos bolivianos hay en la comunidad valenciana? Tenemos un 17.400, tanto en Alicante, Castellón y Valencia, que la, más o menos la mitad ya ha regularizado su documentación. Quiero decir que ya tienen la otra nacionalidad, y la otra población, que es de 8.900, están todavía en proceso de regularizar sus documentos. Señora Cónsul, quisiera aprovechar este momento para que le envíe un mensaje justamente a sus compatriotas aquí en la comunidad valenciana. Compañeros, hermanos que nos están escuchando, decirles que sigamos luchando, sigamos defendiendo nuestra patria, luchemos por los intereses de nuestros pueblos, de nuestros hijos, y no solamente de intereses particulares. Les llamo a todos a la unidad y al respeto a la democracia. Muchísimas gracias y felicidades, pueblo boliviano. Felicidades a usted y a todos los bolivianos. Enhorabuena. Enhorabuena, muchísimas gracias. Lógicamente la enhorabuena va para los bolivianos que están de acuerdo con lo del Estado Plurinacional de Bolivia. El tema tiene historia. En la medida de lo posible vamos a contactar directamente con la oposición boliviana. Tenemos pendiente una conexión a esta hora que hasta el momento no ha podido ser, de manera que vamos a esperar un poco más para escuchar reclamos desde Bolivia, gente que está completamente en desacuerdo con lo del Estado Plurinacional de Bolivia y sobre todo con la forma como está llevando el actual gobierno de Luis Arce las cosas en el estado de Santa Cruz. Carlos Angulo, vamos inmediatamente a dar cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En este 23 de enero se conmemora el Día Mundial de la Libertad, al igual que recordamos que este lunes se conoce como el Día Internacional del Community Manager. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos que se están cumpliendo 69 años del nacimiento del reconocido cantautor venezolano Franco De Vita, al igual que en España se conmemoran los 34 años del fallecimiento del reconocido e inolvidable Salvador Dalí. Esto es lo más reciente que tenemos el día de hoy para empezar la semana en el calendario. Gracias, Carlos. Y de inmediato también compartimos algunos titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de Latino Deporte. Estamos hablando de la actualidad de la Liga Española de Fútbol. Sí, atención a los resultados. También vamos a mirar al otro lado del Atlántico. Hombre, el Villarreal logró una importante victoria ante el Girona. 1-0 ganó. El Elche empató 1-1 con el Osasuna. Recordemos que el Elche tiene que sumar de a 3 para salir del sótano de la tabla de clasificación El Real Madrid venció al Athletic de Bilbao 0-2. El Sevilla se acordó de ganar, venció al Cádiz 1-0. El Atlético de Madrid goleó al Valladolid 3-0. El Español sorprendió al Betis, le ganó por la mínima diferencia. Y la Real Sociedad está intratable, venció al Rayo Vallecano en condición de visitante. El Mallorca hizo respetar su condición de local y venció al Celta por la mínima diferencia. La jornada se cierra con el compromiso entre el Valencia y el Almería esta noche en el Estadio Mestalla. Y también les tenemos los resultados del Suramericano Sub-20. Sí, Suramericano Sub-20 que se está celebrando en Colombia. Paraguay venció a Argentina 2-1. Colombia venció por ese mismo marcador a Perú esta madrugada. Bolivia cayó ante Ecuador por la mínima diferencia. Entre tanto, Uruguay se impuso ante Chile 3-0. Hoy tendremos los compromisos entre Argentina y Brasil. Clásico Sub-20, Clásico Suramericano. Argentina estrenando la camiseta con las tres estrellas de tres veces campeón del mundo. Aunque aquí estamos hablando de la categoría Sub-20, el futuro precisamente de la absoluta. Momento para escuchar a Nicky Cuervo. Otras noticias del mundo del espectáculo. Este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Los artistas Zion y Lennox fueron detenidos el día sábado por una acusación de estafa, luego del altercado ocurrido con Don Omar, que continúa en el proceso por la misma situación frente a unos conciertos en Bolivia. Los artistas informaron en un comunicado que se encuentran desde el 18 de enero en Bolivia para cumplir con sus compromisos y obligaciones. Afirman que no es real la acusación por estafa por la cual están detenidos en contra de su voluntad. Adicionalmente, mencionaron que las presentaciones previstas en La Paz y en Santa Cruz fueron aplazadas inicialmente por un día por motivos de fuerza mayor totalmente ajenos a ellos como artistas. Zion y Lennox se encontraban en total disposición para llevar a cabo el show en la ciudad de Santa Cruz. Los artistas fueron liberados 3 horas después de su retención. Outlander se estrenó en 2014 y enamoró a los fans con su historia de amor a través de diferentes épocas. Ahora la serie ha renovado para una octava temporada que será la última. La octava temporada de Outlander constará de 10 episodios, pero antes los fans podrán ver una séptima temporada de 16 capítulos que actualmente está en plena producción. Esto no supondrá el final de la historia, ya que la productora de la serie, Stars, ha anunciado que está trabajando en una serie precuela titulada Outlander Blood on My Blood. Avatar, The Way of Water, de James Cameron, fue la película más taquillera norteamericana por sexto fin de semana consecutivo, la primera en mantener dicho reinado desde Avatar de 2009. The Way of Water, de Walt Disney Co., recaudó $19.7 millones en los cines de Estados Unidos y Canadá el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidos el domingo. Su total global ahora supera $2 mil millones, colocándose como la sexta de todos los tiempos y justo por delante de Spider-Man No Way Home a nivel nacional. The Way of Water acumula $598 millones. La muerte de la hija de Elvis Presley, Elizabeth Presley, que perdió la vida de manera repentina y prematura el pasado 13 de enero a los 54 años, tras sufrir un paro cardíaco, conmocionó a todos los fans del mítico cantante y de su saga familiar. También a los habitantes de Memphis, donde era muy querida. Este domingo ha tenido lugar el funeral de Lisa Marie, quien ha recibido sepultura en Mediation Garden, el jardín delantero de la mansión Graceland en la que vivió Elvis hasta los últimos días de su vida. La imponente casa se ha convertido en lugar de peregrinación de cientos de personas que han querido acercarse para acompañar en su dolor a los amigos y familiares de la fallecida, y se han colocado pantallas gigantes para que todo el que quiera pueda ser testigo de lo que ocurrió. Entre los asistentes no han faltado la hija de Lisa Marie, la actriz de 33 años Riley Keogood, y su madre Priscilla Presley, de 77 años y que estaba junto a su hija en el momento de su fallecimiento en el hospital al que fue trasladada, después de que decidieran no mantenerla con vida tras saber que habría sufrido una muerte cerebral. Michael Schumacher se retiró

De acuerdo con una información que publica el diario El Deber, que es el periódico más importante de Bolivia, recoge datos del Banco Mundial. Bueno, debo anotar que en toda la región se pone en duda, sobre todo las metas de cara a 2030. Recordemos que la ONU tiene unos objetivos para este 2030 y la reducción de la pobreza es justamente uno de los objetivos más importantes. En el caso de Bolivia, se expone que el país en 2012 tenía un 28% de población en pobreza moderada y que en 2022 ha ascendido al 36%. El gobierno maneja otras cifras. El Banco Mundial define la pobreza extrema como las personas que viven con menos de 1 dólar con 25 centavos al día. Son personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas como alimento, agua potable, techo, sanidad, educación, acceso a la información. Ese es el panorama. En resumen, o los datos que destacamos de la situación de Bolivia luego de 14 años de la declaración del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero en medio de todo esto también hay que citar una polarización, enfrentamientos que hay entre un sector y otro. Recordemos en 2019 una crisis política luego de unas elecciones donde Evo Morales, a pesar de que la Constitución lo prohibía y luego también de un referéndum donde se le consultó a la ciudadanía si Evo Morales podía aspirar a la presidencia, él aspiró y ganó las elecciones, pero mediante un fraude que luego le comprobó la OEA. Hablamos de organismos internacionales. Entonces, a raíz de una presión social, renunció y se exilió en México. Fue entonces cuando tomó el poder Jeanine Áñez. Jeanine Áñez, como quiera que se presentó la pandemia, postergó la convocatoria de elecciones. En esas elecciones presidenciales ganó Luis Arce, el delfín político de Evo Morales. Es decir, Evo volvió al poder. Y le pasó factura precisamente a Jeanine Áñez. Actualmente está tras las rejas en un juicio hizo la justicia. Debo decir que en todos estos años de el MAS en el poder ha servido también para ubicar fichas en el apartado judicial. Es la denuncia que hace la oposición, también algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, de tal manera que el panorama en Bolivia es muy complicado. En lo político hay enfrentamientos. Recientemente se puso en marcha un proyecto de un censo en Santa Cruz. Santa Cruz es el departamento más industrial que tiene Bolivia, la ciudad más industrializada que tiene Bolivia, y ha mantenido quizás una diferencia con el resto del país, ¿no? Ha sido algo muy distinto. Recientemente se han visto unas protestas y vamos precisamente a contactar con las personas que han estado participando en las protestas para saber cuáles son los motivos. Hay muchos reportajes que encontramos en la prensa boliviana. Una vez más cito al Deber, que tomaba unas fotografías que me parecen de suprema gravedad. Las agresiones a manifestantes y no solo eso, en estos hechos, en estas manifestaciones también murieron personas. Saludamos entonces en Bolivia, en estos momentos, a Juan Carlos Tabernero. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, estimado Jorge. ¿Cómo está? Juan Carlos Tabernero está en línea para conectarse. Yo soy Rodolfo. Somos del mismo grupo que estamos en luchando por la democracia aquí en Bolivia, ¿no? Y que hemos sido resultado heridos a causa de la represión del gobierno y de todas las estrategias que ha hecho para sofocar y callar nuestras voces, ¿no? Debo decirle que, bueno, Juan Carlos se acaba de conectar ahora para la audiencia que nos sigue a través del dial y a través de nuestra señal streaming. Estas conversaciones normalmente las hacemos también vía Zoom con el propósito de luego también compartirlas en las redes sociales y que también pues quede testimonio de todo lo que se dice. Primero expresamos nuestra solidaridad por la situación en que le ha tocado vivir. Usted es una de las víctimas de estas protestas. Debo decirle a la audiencia que tiene en estos momentos un parche en el ojo. ¿Por qué tiene ese parche en el ojo? ¿Qué le pasó en esas protestas? Bueno, mi lesión viene del 1 de noviembre, que fue al inicio de las protestas para la realización del censo que estaba exigiendo en el departamento de Santa Cruz. Cabe recordar que aquí en Bolivia cada 10 años se deben celebrar censos, se deben realizar censos. El 2012 fue el último y por ley manda que se tendría que hacer el año pasado. Por motivo de los conflictos políticos que hubo, se retrasó y se tenía previsto que se realice para este año, y el gobierno mismo lo había confirmado de diferentes medios, la realización de este censo. Sucede que arbitrariamente, y después de haberlo confirmado por varios de sus voceros y varios medios, inclusive por el Instituto Nacional de Estadística, cambió de la noche a la mañana opinión diciendo que el censo se iba a postergar más de un año más. Esto con motivo, ¿para qué? Para dilatar los resultados de este censo y provocar que no entren esta información de la ciudadanía, de la cantidad de habitantes y todos los datos que arroja el censo a las nuevas elecciones presidenciales que se vienen para el año 2024. Entonces, la intención fue directa y clara para ocultar información del padrón electoral que se encuentra totalmente viciado, alterado, que es parte obviamente del fraude que realizó Evo Morales en el 2019, ¿no? Entonces, esa fue la raíz el principio de las protestas que se hicieron el año pasado, en noviembre, y yo resulté herido en estas protestas por medio de un explosivo en el ojo, ¿no? O sea, se lanzaron petardos de otros bandos, que son los afines al gobierno, que se tiene hasta documentado que la policía le proveía de estos petardos a los mismos manifestantes del otro lado y los protegía, o sea, hacía sus mismas avances junto con los manifestantes proveyéndolos de petardos, y uno de esos me llegó a alcanzar en el rostro, me provocó varias heridas y obviamente dañó irreversiblemente mi ojo, dejándome sin visión de los derechos. Por eso vi este parche. Sí. Que está con el símbolo de la bandera, ¿no? De nuestro departamento, Santa Cruz. Ahí se le alcanza a notar. Quisiera saber cuál es la disputa que hay entre Santa Cruz y el resto de Bolivia. Y por qué Santa Cruz mantiene una diferencia, especialmente con el proyecto político de Evo Morales. La situación es bastante compleja. Yo no soy muy experto en este tema. Sin embargo, esto es histórico, ¿no? Esto viene de hace muchos años. En realidad es Santa Cruz en contra del centralismo. Las luchas vienen desde los años 30, 40, ¿no? Santa Cruz siempre ha exigido sus derechos, y eso es lo que siempre le ha molestado al centralismo, que Santa Cruz y que el oriente, que representa al oriente boliviano, esté exigiendo sus derechos y lo que nos corresponde por ley, hacer respetar las leyes, hacer respetar la democracia. Y como Santa Cruz es un pueblo que no se deja someter por el centralismo, siempre termina siendo opositor a algunos gobiernos, ¿no? Y entonces la estrategia siempre del gobierno ha sido de callar voces, de meter presos, de hacer desaparecer en tiempos antiguos. Y ahora, como hemos podido ver, apresar sin un proceso debido y pisoteando todos los derechos humanos que tiene una persona y se llevaron a nuestro gobernador. Yo le preguntaba, le preguntaba a Rodolfo, porque estábamos hablando al principio de que se está conmemorando el aniversario número 14 de la declaración del Estado Plurinacional de Bolivia, y uno de los objetivos, según escuchaba en discurso, era unir al pueblo boliviano. Por lo visto, las diferencias se mantienen. Yo quisiera que usted nos presente su propio balance de estos 14 años de la declaración del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, con respecto al Estado Plurinacional de Bolivia, sabemos que esto fue un proyecto de Evo Morales de hacer una nueva refundación del país, ¿no? Y moviendo con impulso racista y evocando a sentimientos del pasado como la que se remontan a la conquista española, lograron ellos meter ese discurso de odio a la mayoría indígena que es de este país. Entonces, con ese fin lo lograron. Y desde el gobierno de Evo Morales, sobre todo, de hace ya más de 14 años atrás, que ese discurso de unir al país es lo más hipócrita que ellos pueden decir al público. ¿Por qué? Porque ellos se encargan, son ellos principalmente, de sembrar el odio entre los bolivianos. Ellos se encargan de sembrar el racismo entre bolivianos, porque en sus propios discursos, que usted puede ver por cantidad en redes sociales, ellos mismos evocan y siempre dicen que el oriente boliviano es racista, que el oriente boliviano los discrimina, que el oriente boliviano los patea, les pega, odia a los indios, con un discurso completamente nefasto y completamente falso, que se caen por sí solo, ya que Santa Cruz, el pueblo, es la ciudad, como usted bien dijo, más industrializada del país y que recibe la inmigración de todos los departamentos del país acá. Entonces, aquí existen trabajando la mayor cantidad de indígenas, digámoslo así, o collas, como ellos, como se dice también, y vivimos en paz, porque los que vienen acá a trabajar se dan cuenta de la realidad, que no es la que el gobierno profesa, la que el discurso del gobierno siempre dice y miente para sembrar ese odio, porque ellos necesitan ese odio para gobernar. No nos olvidemos que es un gobierno populista y socialista, entre comillas, porque viven del capitalismo de Santa Cruz. Ahora saludamos también a Juan Carlos Tabernero, que es otra de las personas que ha resultado afectada en estas protestas. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarlo. Igualmente, Jorge, agradecerte por tu entrevista. Bueno, y relatarte, ¿no? A la par de Rodolfo, yo fui porque a un pedido de auxilio de periodistas y gente que estuvo metida en los acuíferos, querían contaminar todos los acuíferos de Santa Cruz, contaminarnos el agua. Metieron venezolanos, metieron colombianos, metieron policía. A mí me agarraron la policía, ya los colombianos, venezolanos, me torturaron, me quebraron tibia y peroné, me han puesto dos tornillos y cuatro tornillos, ¿ya? Me golpearon, aquí no sé si se puede apreciar cuando en esta foto de un periódico, sí, donde me tienen amarrado del cuello, brazos y piernas, ya con la tibia y peroné, ¿ya? Acá en otra foto me tienen amarrado del cuello, ya con tibia y peroné quebrada. Sí, vamos a poner en contexto a las personas que nos están escuchando. Juan Carlos resultó herido en las protestas. ¿De qué día exactamente? 8 de diciembre. 8 de diciembre. Sí. ¿Y estas protestas, cuál era el motivo? Bueno, debo decir que usted se vio involucrado en las protestas. De acuerdo con un reporte que veía aquí del diario El Deber, al que agradecemos, entre otras cosas, la forma como está informando sobre lo que ocurre en el país, acudía a auxiliar a unas personas que estaban manifestando. ¿Cuál era la situación de esas personas que usted acudía a auxiliar? llegué a auxiliar y a tratar de sacar gente llevándoles agua. Entonces la policía y los avasalladores de los acuíferos que querían dejarnos sin agua para poder tomar en Santa Cruz, tras que me vieron que llegué a auxiliar y a decirle que salgan, ahí arremetieron contra mi persona. ¿Qué pasa con esas fuentes? Sí. Eso, le podría explicar en esa parte. Sí. Esto sucedió días después de haber logrado una victoria con esto de la ley del censo, porque al final las manifestaciones de Santa Cruz hicieron eco y se logró sacar una ley. Días después, gente enviada por el gobierno invade una zona que se llama Los Acuíferos de Palmasola, que es una zona que se encarga de proveer el agua, uno de los puntos principales que provee el agua Santa Cruz. Entonces avasallaron predios que son privados, sí. Avasallaron con personas, con infiltradas, un montón de gente, tomaron rehenes, torturaron personas, y ante esta situación se hizo presente la prensa, se hicieron presentes en algunas a bomberos voluntarios, bomberos forestales, porque le prendieron fuego a toda la fauna, a toda la flora que estaba ahí, y mataron a fauna, que eran zonas de reservas naturales que eran predios privados. ¿Quiénes hicieron eso? Hicieron, supuestamente son personas que buscan, que no tienen tierra, y todas estas personas que son sin tierra, sin techo, son siempre simpatizantes del gobierno, del MAS. Todos ellos se mueven con una logística y una estrategia desde más arriba, no se manejan solos, y se manejan en buses, llegan con mucha logística, con mucha información. Estamos hablando de personas invasoras, algo así. Correcto, exactamente. Y como aquí en Bolivia no existe justicia, se hizo el llamado a justicia, la policía estaba siempre del lado de ellos, entonces la población tiene que salir a defenderse, porque no se puede de otra forma. No, la justicia no funciona, en Bolivia no existe justicia. Entonces, llamar a que la policía haga su trabajo, ellos se lavan las manos, no hay una orden de la justicia nunca va a hacer nada acá. La justicia solo es para el que tiene dinero. Entonces, sí. A raíz de eso, se hizo un llamado a la población de que vayamos a defender los acuíferos. Ese momento, obviamente, yo estaba en la clínica, no estaba internado, pero mucha gente acudió allá hacer eso, y ahí es donde torturaron, tomaron rehenes a varios, entre ellos al señor Juan Carlos, a otros le reventaron los ojos. Entonces hay varios testimonios que están bien documentados y que nosotros tenemos contacto con estas personas que estaban aquí quizás esperando entrar. ¿Qué pasaría si estos invasores, por llamarlos de alguna manera, se apoderan de esas fuentes de agua? Bueno, estos son zonas naturales que se encargan de regenerar el agua que se consume en Santa Cruz de la Sierra, en todo el departamento, en toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esos son zonas protegidas por la naturaleza, ¿no? Están llenas de árboles, llenas de animales, sí. Y obviamente ellos entraron a destruirlo todo y a comenzar a construir y a levantar edificaciones precarias. Sabemos que cuando se destruye la naturaleza de un lugar, pues se pierde toda la biodiversidad y el rumbo natural, en este caso la regeneración natural del agua que tiene esa zona, ¿no? Que provee de una cantidad muy importante de agua a la ciudad. Volvamos con Juan Carlos Tabernero, porque las imágenes que revela el diario El Deber de lo que fue la agresión son escalofriantes. Impresionantes. Terrible, sí. Primero quisiera saber, Juan Carlos, cómo se encuentra en estos momentos. Esto ocurrió exactamente, me decía, el día 8 de diciembre. Estamos hablando que ya tenemos más de un mes de esa agresión. ¿Cómo se encuentra? Bueno, me encuentro ya en casa. Me pusieron 2 pernos. 8 tornillos. ¿Cuántos días duró en el hospital? He estado 14 días. 14 días he estado en el hospital. Y por problemas del COVID tuvieron que darme de alta. Porque yo no estaba contagiado y aparecieron muchos. Ya, entonces tuvieron que darme una alta, por decir, forzosa.

¿Por qué no hay control? Si hay una manifestación, si hay un enfrentamiento entre dos partes, ¿por qué no estaba la policía? ¿Por qué no estaban las autoridades? La policía los apoya. Ellos vinieron contra mí al ver que yo los ayudaba. Vinieron las camionetas de la policía, las motos de la policía, le abrieron campo para que ahí me golpeen. O sea, la policía es cómplice de ellos. Rodolfo, como, quisiera saber cómo va entonces esta situación. ¿Siguen los manifestantes en las fuentes de agua? ¿Cómo está la situación ahora mismo que dio lugar a estas agresiones, a estas protestas? Después de que los periodistas lograron capturar imágenes de las torturas que se estaban realizando ahí dentro, pues no le quedó otra opción a la justicia, entre comillas, que actuar y emitir orden de desalojo. Con eso es que ya la policía se organiza y organiza un operativo para expulsarlos de esa zona. Y en un supuesto operativo sorpresa donde se movilizaron cientos de policías, se logra desalojar eso, pero solamente tuvieron 4 detenidos que se han perdido, digamos. No hay ningún responsable por estos hechos, no hay nadie que esté teniendo un proceso, porque al final todos son rechazados o se duermen en los juzgados y nunca llegan a nada. Por eso es que es en vano completamente. ¿Cuántas personas resultaron afectadas por el lado de quienes se oponían a la invasión? Me hablaba hace un momento, Juan Carlos, de que falleció una persona y que hasta le sacaron el corazón. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas personas resultaron heridas? Bueno, en los acuíferos están los bomberos voluntarios. Hay 2 bomberos voluntarios, que uno ha perdido el ojo, al otro le dieron un machetazo en la cabeza, que ahora tiene secuela en páncreas, en el páncreas y parte de los órganos del cuerpo. Hubo otro, Mecherito, que a ese, al estímulo canibalismo, se lo quisieron comer, que está ahorita aquí, Mecherito, a él lo masticaron, lo mordían, le quebraron los dedos, la espalda, las piernas, en todos lados lo mordían. O sea, caníbales en sí. Vamos a dejar ese testimonio de Michelito, como usted le llama, para una próxima cita. Ya sabe que no, esto de la radio y del tiempo es lo más complicado y queremos escuchar ese relato completo. Ya para finalizar, quisiera saber si estas agresiones, estos abusos, esta situación la han puesto en conocimiento de organismos internacionales defensores de derechos humanos. Quisiera saber si lo han llevado ya hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay denuncias internacionales de estos hechos? Sucede lo siguiente. Yo puedo hablar por mí mismo y también Juan Carlos puede sentir lo mismo. Existe mucho miedo, ¿no? Existe mucho miedo porque sabemos cómo opera aquí el gobierno y cómo procede a castigar a las personas que hablan. Lo que estamos haciendo en estos momentos es intentar de agruparnos entre todos los que hemos sido heridos, los que vamos a quedar con secuelas de por vida y también los que fueron torturados en todos estos eventos, para poder hacer una sola voz y así lograr llegar a organismos internacionales, que es la única esperanza que tenemos. Porque por lo pronto toda nuestra recuperación estamos corriendo con los gastos nosotros mismos y también con donaciones que hace el pueblo cruceño. Pero por lo pronto no se han denunciado porque sabemos que lo único que se va a lograr es que se vuelque en contra de nosotros mismos el sistema. Entonces, deben denunciar a nivel internacional estos hechos, pero habrá que hacerlo de alguna manera porque esto no puede quedar así, porque tememos de quedar así es la garantía de que se repita. Sí, tememos denunciar aquí en nuestro país. A nivel internacional no tememos denunciar en absoluto, pero estamos organizándonos para hacerlo de forma ordenada, de forma clara y sobre todo como grupo para estar un poco más protegidos aquí en nuestro propio país. Juan Carlos, igualmente Rodolfo y todo el grupo, debo decirle que son varias las personas que resultaron afectadas, son muchas las víctimas, no han podido intervenir, pero vamos a seguir atentos. Quiero mantener abierto este canal para conocer la situación de Bolivia, y ya que no tienen una voz a nivel nacional, pues que la encuentren también a nivel internacional. Debo decir que en el caso del periódico El Deber de Bolivia ha estado denunciando esta situación, y del deber son justamente las fotografías que demuestran la agresión, la cruel agresión a Juan Carlos. Juan Carlos, esperamos una pronta recuperación y seguiremos atentos a tu caso, y también vamos a seguir atentos a los demás compañeros suyos que resultaron afectados. Agradecemos también a Rodolfo Peralta, Rodolfo, por describirnos lo que pasa en Bolivia y también denunciar estos hechos, y por supuesto también toda nuestra solidaridad, porque como podemos ver, pues resultaste afectado en uno de tus ojos. Un fuerte abrazo en la distancia y que tengan un feliz día. Gracias también por madrugar. Muchas gracias por el espacio, estimado Jorge. Juan Carlos, un saludo. Un saludo, Jorge, y estamos a tus órdenes, todo el grupo, para seguir por tus medios denunciando, que se sepa internacionalmente. Sabemos que estás internacionalmente en Europa, tu voz se escucha a todos lados, nos hemos enterado, por eso hemos requerido a tu programa. Agradecerte a vos de antemano. No quería finalizar brevemente, Juan Carlos, como quiera que le pregunté también a Rodolfo, tu opinión de lo que han sido los 14 años de la declaración del Estado Plurinacional de Bolivia. Narcoterrorismo. ¿Por qué narcoterrorismo, Juan Carlos? El gobierno de narcoterrorismo, y están ahorita entre Evo y el presidente como dos cárteles mexicanos en la pelea, Evo y Arce Catacora. Eso es públicamente la discusión en la pelea, y entre ellos quiere destruir Santa Cruz. Juan Carlos, muchas gracias y feliz día. Pronta recuperación. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos desde Bolivia a las víctimas de unas protestas. Se oponían de forma valiente a la invasión de una fuente de agua, un bien público que abastece a una de las principales ciudades del país, incluso para muchos la ciudad más importante, Santa Cruz, aunque la capital es La Paz y Sucre, y resultaron siendo víctimas, resultaron agredidos. Hoy conocimos una parte de la denuncia y prometemos en el transcurso de la semana seguir conociendo casos aterradores. Buscan ser oídos por la comunidad internacional, que alguien atiende a su caso, y aquí queda justamente este testimonio. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Carlo Angulo tiene las tendencias en las redes sociales. También estamos pendientes con también vamos con el segmento de la red Colombia en Valencia, la red Colombia en Valencia, para conocer oportunidades y mucho más. Ya regresamos. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto, y solo con mi nómina y tarjeta de residencia, he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. 21 de enero regresa la rumba. Gran inauguración de Fronts Discoteca, la sala más elegante de Valencia. Discoteca. Vuelve la rumba, vuelve la ilusión. Bronx Discoteca. En cabina DJ Frank, DJ Nelson y el DJ Jefferson. Info 633-222-198. Avenida de las Cortes Valencianas 58. Bronx Discoteca. Invita N Producciones, los creadores de la verdadera fiesta valenciana. Edward Producciones, el Nene Evento y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda, Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez con el corazón. Este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248. Oiga, mija, yo que este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y cómo los elegimos, Sandrita? ¡Ay, es muy fácil! Con nuestro voto se elegirán a 3 mujeres, 3 hombres y a un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior. Así es, de nosotros depende tener el país que queremos. Este 5 de febrero, elige por ti, por tu futuro, por Ecuador. CNE, la democracia está en ti. El Café Mañanero, con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero con Cementos. Cementos que les presentamos a nombre de Fusión, restaurante y pastelería en Valencia, exactamente en la avenida Campanar número 14. Está abierta desde las 8 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. Jornada continua, una excelente atención. Además de platos típicos, menú diario. Fusión. Carlos Angulo, vamos inmediatamente entonces con un apartado que la gente está esperando. Queremos saber de qué se habla en estos momentos en las redes sociales. ¿Cómo empieza la semana? Lo más comentado por los usuarios a esta hora está siendo el nombre de la cantante Aitana, luego de que se relacione en una nueva relación romántica junto a nada más y nada menos que el cantante colombiano Sebastián Yatra. De acuerdo con los medios, existiría este nuevo rumor de la nueva pareja del momento que nos trae ya el año 2023. Entre otros de los nombres tenemos que está siendo comentado el hashtag HBO Max luego de que el día de ayer se estrenase el segundo episodio de la reconocida serie The Last of Us. La adaptación del famoso videojuego está siendo totalmente un éxito rotundo y se convierte en la nueva exhibición de HBO los domingos para sustituir a lo que fue Juego de Tronos y más recientemente La Casa del Dragón. El Australian Open va adelantando sus cierres y clasificando a los que ya van a ser los cuartos de final, al igual que el nombre de Dani Alves forma parte de lo más comentado a esta hora por distintos usuarios debido a las nuevas declaraciones por parte del exfutbolista, al igual que de la denunciante que lo llevará a juicio por un ataque en contra de su voluntad en una discoteca el pasado diciembre. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Y continuamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden que es el sitio donde podemos encontrar la gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. A propósito, ampliando sus instalaciones, tiene nuevo compartimento. Qué bueno, estos sitios donde siempre están preocupados por mejorar, por crecer, por innovar. No paran definitivamente. Manuel y Betty, un abrazo para esta pareja que te aporta mucha gastronomía, mucho sabor latinoamericano a esta ciudad. Restaurante Yacaré. A partir del próximo jueves, el miércoles no van a abrir porque están haciendo esas reformas. Así que a partir del próximo jueves se van a encontrar con un restaurante Yacaré renovado. Vamos ahora con otro apartado en el Café Mañanero. Nicky Cuervo vuelve con noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El Año Nuevo Chino se celebró este domingo 22 de enero y tiene como objetivo recordar y orar por los antepasados para mejorar las posibilidades de tener una buena fortuna en el año entrante, que en este caso será el 2023 con el conejo del agua. Según las creencias, los nacidos en los años de este animal son ingeniosos y de mentalidad más rápida y vigilante. Los nacidos en enero y febrero deben tener en cuenta de que el Año Nuevo Chino lunar se cambia entre el 21 de enero y el 20 de febrero, cuando cambia el año. Se cambia el animal correspondiente. Si naciste en enero o febrero, comprueba si tu fecha de nacimiento cae antes o después del Año Nuevo Chino. El presente de Dani Alves se sigue desarrollando fuera del fútbol. El ex lateral del Barcelona ha pasado el primer fin de semana encerrado en la cárcel después de que se le acusara de una presunta agresión sexual, por lo que el juzgado de instrucción a cargo ha ordenado la prisión sin opción de fianza debido al potencial riesgo de fuga que tendría el brasileño. La jueza a cargo del caso ha considerado que hay riesgo de que Alves escape con el fin de sustraerse la acción judicial, tal como lo reporta el diario Marca. La magistrada apela a la capacidad económica del futbolista, su doble nacionalidad brasileña y española, y porque reside en México, donde se encontraba defendiendo a Pumas, aunque tras estos hechos fue despedido. Además, Brasil no tiene convenios de extradición con España, lo que incrementaría el riesgo de que el deportista intentara huir de la justicia española y terminara refugiándose en su país sin la opción de que la justicia brasileña lo envíe de regreso. Según han recogido algunos medios catalanes, en las primeras horas de Alves en el interior de la cárcel, el jugador se ha mostrado sin ganas de comer y afectado anímicamente, a pesar de haber sido visitado por diferentes profesionales, entre ellos médicos y psicólogos. Además, ABC ha especificado que su ingreso no ha sido como la de cualquier otro preso, pese a la parte mediática, y que no recibirá ningún trato especial. La actriz estadounidense ícono generacional Brooke Shields, de 57 años, quien estrenó recientemente su documental autobiográfico Pretty Baby, develó las consecuencias emocionales provocadas de agresión sexual sufrida cuando era joven. Corresponde a la primera vez que la intérprete de Blue Lagoon, quien por largo tiempo ha reprendido la sexualización por parte de la industria, y habla públicamente sobre la violación sufrida cuando estaba en sus 20s. De acuerdo a Entertainment Weekly, la estrella intentaba retomar su carrera en Hollywood tras completar sus estudios en la universidad. Según relata Shields, cenó con un hombre para hablar sobre posibles proyectos y posteriormente, él la convenció para volver al hotel donde se hospedaba, con la promesa de que le llamaría un taxi para llevarla a su casa. Subí a la habitación del hotel y él desapareció durante un rato. Luego, se me echó encima. Tenía miedo de que me ahorcara o algo así, añadió Bruce Shields sobre la razón de por qué no se opuso a la violación. Así que, no luché tanto, no lo hice. Me quedé totalmente paralizada. Pensé que un no debería haber sido suficiente y solo pensé, mantente viva y sal de ahí, y simplemente me quedé callada. Relató que años más tarde le envió una carta al agresor para enfrentarlo a él y lo que había hecho, pero nunca recibió respuesta. Quería borrarlo todo de mi mente y de mi cuerpo y seguir por el camino que llevaba, expresó la intérprete y modelo. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Viene la información deportiva en el Café Mañanero, pero antes, un segmento muy importante. Se trata de uno de los clásicos, como lo llama el propio Carlo. El personaje del día, Carlo Angulo. Hoy, ¿quién es? ¿Cómo empieza la semana con protagonistas? El cantante Don Omar vivió un fin de semana complicado en Bolivia, luego de que se ordenara una orden de aprehensión en su contra por molestia y perjuicios y una estafa agravada a los fanáticos que habían comprado entradas para sus conciertos para los días jueves y viernes de la semana pasada. Estamos hablando de el jueves 19 y viernes 20 de enero, pero que estos conciertos se retrasaron debido a que el cantante no había podido ingresar a Bolivia debido a un mal cálculo con respecto a sus vuelos desde Estados Unidos. De acuerdo con la organización inicial del concierto, las presentaciones de Don Omar están programadas para los días jueves en la ciudad de La Paz y el viernes en Santa Cruz, pero no se cumplió con lo estipulado debido a que un retraso en el que el cantante no se encontraba en el país, y es por ello que tuvieron que retener a nada más y nada menos que su hermano y su representante desde el mismo día jueves, los organizadores del concierto fueron arrestados por, de acuerdo con las comisiones de delitos, una estafa agravada, estableciendo una presión firmada por la fiscal Nancy Carrasco. Los conciertos se delimitaron a un día después. El concierto estipulado en La Paz se realizó el día viernes y, por supuesto, el estipulado en Santa Cruz el día sábado, por lo que Don Omar tuvo que presentar un comunicado oficial estableciendo que se trataba de un malentendido, y la jueza rectificó que la orden de aprehensión se dio debido al pasado conocido del cantante, en la que en otras ocasiones ha tenido ese tipo de perjuicios en otros países. Alguien ha parado a Don Omar. Recordemos que venía incumpliendo presentaciones por todos lados, en España, en Colombia. Tengo entendido que en la República Dominicana, en México, en los Estados Unidos. Lo de Don Omar, pienso que es merecido. Digamos que se trata. Lo digo con todo respeto y no me alegro del mal de nadie. Claro, pero justamente la decisión de la jueza viene por esta misma trayectoria, de que como ya se conocía, de que venía siendo algo común, fue por ello que apenas no se presentó el día jueves para el concierto, fue que ordenaron la aprehensión de su manager y representante, que ya se encontraba en Bolivia, como digamos una manera de rectificar que el concierto sí se fuera a realizar, si fuera con un día de retraso, que fue lo que terminó sucediendo. Sí, un llamado de atención. Don Omar, el polémico Don Omar, el pastor que un día decidió dedicarse al mundo del reggaetón, y la verdad es que fue un acierto porque le ha ido muy bien. Ha desarrollado una carrera artística muy exitosa, aunque no exenta de polémicas, porque ha recibido justamente denuncias de agresión sexual, violencia de género. Bueno. Creo que otro caso que también llamó mucho la atención este fin de semana es que fue un caso que no solo incumbía a Don Omar, sino que también salpicaba a Zion y Lennox, quienes eran los teloneros del concierto, y que también ellos sí tuvieron que ser detenidos en contra de su voluntad. No se les llevó en ningún momento a la policía, sino que los mantuvieron detenidos en el hotel donde se encontraban, tratando de asegurarse también de que no fueran a abandonar el país, de no llegar a realizarse las presentaciones. Dijeron que fue un malentendido mayor que otra cosa, y ellos mismos declararon que no fueron afectados en ningún momento y que sencillamente no sabían de qué se estaba tratando todo esto. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con Latino Deportes. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, el segmento donde abordamos la actualidad deportiva nacional e internacional. Tenemos Liga Española de Fútbol. El Real Madrid que ganó, el Barça hizo lo propio, por lo tanto el equipo catalán mantiene la punta en lo que tiene que ver con la tabla de clasificación. El Elche se le olvidó ganar y se mantiene ahí en el sótano y es candidato al descenso. Tiene que reaccionar sumando de a tres y no aparecen los triunfos. Ganó el Villarreal. Hoy se cierra la jornada con el Valencia en acción, pero no solo de fútbol vive Latino Deportes. También abordamos el ciclismo y en este sentido damos cuenta del inicio de la pretemporada. Ha sido justamente en tierras latinoamericanas, en San Juan, Argentina. Allí hemos visto en acción a Miguel Ángel Superman López, ¿sí?, y su nuevo equipo, el Team Medellín. Te decía en algún momento que parecía un chiste, pero no, es la realidad. Y creo que ese debe ser el camino que debe tomar a estas alturas Nairo Quintana también. En todo caso, el asunto sigue complicado. Y por supuesto, tenemos mucha más información deportiva, pero hay un tema que preocupa y es el del futbolista. Todavía no podemos decir el exfutbolista porque él no se ha retirado. Hablamos de Dani Alves. Y atención, que no estamos hablando de cualquiera en el mundo del fútbol. Estamos hablando de un hombre que ha ganado todos los títulos. Es el hombre que tiene más títulos internacionales. De manera que es una carrera deportiva brillante. Sin embargo, esa carrera se ha visto empañada por algo extra deportiva. Luego de terminar el Mundial de Qatar, donde participó con la selección de Brasil, regresó a México y de allí a España. Él tiene la doble nacionalidad, es decir, brasileña y española. Estaba en una fiesta y luego de unos días apareció una denuncia de una joven que asegura que Dani Alves la agredió sexualmente. En la primera declaración, él dijo no conocer a la denunciante. Luego cambió la versión. Dijo que ella se le había tirado encima. Y la tercera versión tendría que ver con que la joven habría sostenido una relación sexual consentida. En todo esto, porque hay que recordar que Dani Alves está casado, tiene su esposa. Su esposa, cuando se conoció la denuncia, cuando se conoció el caso, le expresó toda la solidaridad. Sin embargo, a estas alturas, y luego de saberse que la relación, luego de que él mismo sostuviera de que la relación había sido consentida, a estas alturas ya Dani Alves se habría quedado sin esposa. Ese es el panorama. La situación se sigue agravando. Carlos Angulo, tú has estado haciendo seguimiento a las noticias que van y vienen. Él hasta incluso ha estado enviando audios y grabaciones a programas de televisión. Y es un caso que sacude al mundo del fútbol. Y a mi modo de ver, una pena. Porque se trata, insisto, de un referente del fútbol internacional, jugador, recordemos, durante muchos años en el Barcelona. Creo que es un caso que ha salpicado de manera insólita de diferentes formas. Parte de ella fue justamente una de las más criticadas, fueron las declaraciones del director técnico del Barcelona este fin de semana, Xavi Hernández, que el día de ayer tuvo que pedir disculpas, ya que en las primeras declaraciones del sábado establecía que se sentía muy mal por el jugador y el día de ayer condenaba los actos del mismo y se consolidaba con la víctima, ya que recordemos que no se trata de un caso sencillamente de una... en el que se le está acusando sencillamente, sino que también se están presentando pruebas contundentes. La chica, que en unos días pasó de convertirse en una denunciante más en la que muchísimas personas apoyaban al futbolista, se convirtió rápidamente en una de las voces de que se tiene que dejar de consolidar a estas estrellas que sencillamente por ser estrellas creen que pueden salirse con las suyas. El caso, ella está convencida de llevarlo a juicio, no está tratando de llevarse ningún tipo de compensación económica, sino que quiere que se haga justicia y es por ello que se está teniendo tanto cuidado para que efectivamente Dani Alves no salga de España. Hay casos que ya vienen de consecuencia de esto, la manera en la que Robinho, el exjugador de fútbol, está condenado en Italia desde hace varios años y justamente él se encuentra en Brasil sin poder abandonar el país desde hace muchísimo tiempo para que la Interpol justamente no lo detenga, y es por ello que Dani Alves lo mismo se plantea de que una de las maneras en la que puede salir de esto trataría siendo huyendo a Brasil. El caso sigue abierto, Dani Alves continúa detenido y probablemente se va a quedar allí mucho tiempo porque las evidencias parecen ser contundentes. Es decir, se agrava el caso de Dani Alves. Se complica. Y nosotros vamos a seguir atentos cómo evoluciona este caso, repito, vergonzoso. Desde luego también toda nuestra solidaridad con la víctima. Y ahora damos paso a lo meramente deportiva. Adolfo Jiménez del Río tiene toda la información de una fecha más de la Liga Española de Fútbol. También vamos a dar cuenta del Suramericano Sub-20. A falta de un partido de la Liga Española en su jornada 18, precisamente el que se juega esta noche a las 9 entre el Valencia Club de Fútbol y el Almería en el Mestalla, tuvimos este fin de semana tremendos encuentros, y es que el Real Madrid hizo uno de ellos, venciendo al Athletic de Bilbao en su casa 0-2, un resultado que lo mantiene a 3 puntos del primero, el Fútbol Club Barcelona, un Barcelona que en un durísimo encuentro logró vencer al Getafe 1-0. El Villarreal en extremis logró vencer al Girona 1-0. El Elche empató con el Osasuna 1-1. Y un equipo que sí se reivindicó ante su afición fue el Sevilla, que logró también en tremendo partidazo vencer al Cádiz 1-0. El Atlético de Madrid más cómodamente goleó al Valladolid 3-0. La Real Sociedad, visitando al Rayo Vallecano, logró vencerle 0-2. Una Real Sociedad que está en posiciones Champions y acercándose al Real Madrid. El Español venció al Betis 1-0. El Mallorca al Celta de Vigo 1-0. Y después de estos resultados, la clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Primero, el Fútbol Club Barcelona con 44 puntos. Segundo, el Real Madrid con 41 puntos. La Real Sociedad en la tercera posición con 38 puntos. El Atlético de Madrid con 31, todavía en posiciones Champions. El Villarreal tiene los mismos puntos del Atlético de Madrid en la quinta posición. Y el Betis se desgonza con 28 puntos a la sexta posición, todavía en puestos europeos. Gracias, Adolfo. Vamos inmediatamente también con lo que ha pasado en el Suramericano Sub-20 que se está disputando en Colombia. Y este fin de semana vimos espectaculares encuentros en el Suramericano Sub-20 de fútbol que se realiza en Colombia. Y quizá donde no hay aporte de mucho dinero y el esfuerzo lo hacen realmente los jugadores por representar bien a sus países. Y es que las victorias de alguno y los encuentros en sí, la intensidad, lo ha demostrado. Y Brasil venció a Perú 0-3 el jueves pasado, pero el viernes Colombia empató con Paraguay en un durísimo encuentro. Bolivia venció a Venezuela 1-0. Ecuador empató con Chile 1-1. Y ya en el día de ayer, domingo, Paraguay venció a Argentina 2-1. Colombia a Perú 1-2 en un tremendo choque, en donde Colombia tuvo que remontar un marcador adverso. Bolivia tendrá que jugar en el día de hoy a las 10 de la noche frente a Ecuador, y Chile lo hará a las 12:30 de la noche a Uruguay. Y continúa Paraguay jugando contra Perú a las 11 de la noche en el día de hoy. Argentina lo hará ya el lunes en la madrugada frente a Brasil. Uruguay lo hará frente a Venezuela y Chile a Bolivia. Un Suramericano Sub-20 donde los jugadores lo están dando absolutamente todo. Parte final, que tengan todos un resto de día muy feliz. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas. No tiene maldad. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Eder Vargas, en concierto. 10 de febrero, celebrando